Papa, ¿qué pasa? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arranca Asesino el Rock and Roll, 11 de julio. Bueno. Os comento un poquito que hoy vamos a presentar el nuevo álbum de los Cosmic Psychos, Mountain of Peace. Ya teníamos ganas. Y también vamos a presentar la primera grabación de una nueva banda de Zaragoza. Se hacen llamar Belchite, banda de punk. Y vamos a charlar con Alberto, que es guitarrista de este nuevo grupo. Alberto además es compañero de Radio La Granja, del programa... ¡Ay, que se me va ahora el lenguaje abierto! Barcatu. Y tendremos alguna que otra novedad más, algún avance interesante, que es con lo que vamos a empezar el programa de hoy. Bueno, pues se trata del primer adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de Emil and the Sniffers, de la banda australiana de Melbourne, que han causado sensación en los últimos años con sus primeros discos y girando un montón por Europa también. Y bueno, pues su nuevo trabajo va a estar... Bueno, realmente no sé cuándo es la fecha de salida del disco. El caso es que hay una canción ya que podemos disfrutar, se titula Guided by Angels, y el disco llevará por título luego os lo comento, igual lo tengo por aquí. Bueno, pues de momento se me ha ido porque sí que lo había visto. Y nada, bueno, vamos a escuchar el temilla, que avanza ya que esto va a ser un gran disco, un disco largo, LP, de Emil and the Sniffers. Ahí está ese Guided by Angels. Heavenly, the angels guide me, heavenly. pelotazo absoluto, Guided by Angels, de Emil and the Sniffers. Su nuevo disco se va a titular Comfort to Me y se va a publicar el 10 de septiembre. Esto promete. Bueno, luego la banda creo que estará tocando en Europa hacia el mes de noviembre, creo que tienen algún concierto en Inglaterra, y bueno, pues nosotros seguimos a la espera de que de poder verles en directo por aquí, vaya. Bueno, pues con esto hemos arrancado Asesino el Rock and Roll en este 11 de julio, y ahora vamos con una de nuestras bandas, vamos con Negra Calavera, que joder, que se nos había pasado, pues eso, comentar un poco que ya está su esperado nuevo trabajo en la calle, disco a modo de EP con 4 canciones, que bueno, o sea, ha sido editado en 12 pulgadas, con un diseño, una presentación, una portada espectacular, podríamos decir, y en general todo lo que es el trabajo en sí, ¿no? Lo que es el vinilo gordito, buena presentación, vamos, que es una maravilla, ¿no? O con una funda de cartón con las letras y tal, un insert muy currado, ilustraciones y demás, ¿no? Y bueno, y un gran sonido también, ¿eh? Pues suena muy, muy potente el vinilo. Y nada, pues eso, 4 nuevos temas, entre los que hay una versión del tema Lágrimas de Obligaciones, que escucharemos. Y vamos, Espérame en el coche, es el título genérico de este álbum, de este EP en 12 pulgadas, de la banda Bilboterra Negra Calavera, este fantástico quinteto de High Energy Rock and Roll. Espérame en el coche, se titula esto. Pasar haciendo del conductor. ahí estamos escuchando a Negra Calavera, potentísimo, como os digo. La verdad es que sabe a poco, ¿no? Los cuatro temas. La banda, bueno, pues se ha tenido que tomar también su tiempo por diferentes circunstancias. Y bueno, yo creo que si la cosa sigue para adelante, se pueden venir grandes cosas de parte de Negra Calavera. Esperemos, ya les hemos podido ver en directo presentando estos temas recientemente ahí en Motagane. Estuvo de la hostia el concierto y esperamos que a la vuelta del verano la banda se ponga un poquito ya las pilas para presentar este nuevo trabajo junto con su repertorio ya del primer álbum en directo. Y bueno, les deseamos lo mejor porque aquí hay mucha energía. Vamos a escuchar este temita desde el inicio. Este temita que se titula En el punto de encuentro, Negra Calavera. La verdad es que las guitarras echan fuego, ¿eh? Suena muy cañón este nuevo trabajo de Negra Calavera. Espérame en el coche, que bueno, ya está disponible el vinilo a las 12 pulgadas. Varios sellos han contribuido a la edición del disco: H Records, la DDT, Folk Records, Cassette, Coispenac, La Familia Revolución y Manalisi Management, creo que no me dejo a nadie, que merece mucho la pena. Que se hace muy corto y que luego, a ver si luego escuchamos la versión de Obligaciones, un poquito en función del tiempo que vayamos teniendo, y si no lo dejaremos para otro momento. Colaboración además en ese tema del propio Iñaki Urbizu de Pela en las voces, y que también ha colaborado metiendo coros en el tema que hemos escuchado antes, en el Espérame en el coche. Lágrimas. Bueno, pues seguimos. Vamos ahora hasta Palma de Mallorca y vamos a escuchar a una banda que, bueno, ya han sonado por aquí con sus anteriores maquetas o demos, que son Danio. Danio es una banda de punk rock y acaban de... Nos ha gustado mucho lo que han venido haciendo. Y también creo que es una banda a la que hay que seguir la pista. Siempre desde Palma de Mallorca, desde Mallorca, vienen bandas guapas que nos encantan. Y esta es una de ellas. Hay un tema que se titula Volar, un tema nuevo que han lanzado, y aquí lo tenéis. Esto es Danio, Volar, ese tema de avance, o bueno, de avance, o que será una de sus nuevas canciones para una próxima grabación. Esto está grabado en directo en locales de ensayo. Lo grabaron en diciembre, a finales de 2020. Ahí había un guiño ahí de nuestra querida Margen Izquierda, desde Santurce a Bilbao. Bueno, estaremos al tanto de lo que puede ir haciendo Danio desde Mallorca. Y vamos ya con los Cosmic Psychos, con la mítica banda de Melbourne y su nuevo trabajo. Un disco que trae 12 nuevas canciones. Pues a ver, los Cosmic Psychos siguen un poquito a lo suyo, introduciendo algún tema así como más diferente, por decirlo de alguna manera, lo que es su personalidad intrínseca desde que arrancaron ahí a principios de la década de los 80. Estos veteranos pues aquí siguen. Mountain of Peace, el título de este nuevo álbum, que se abre con este Accountant Song, lo nuevo de Cosmic Psychos. Now it's compounding interest in me. You got no compounding interest in me. Ahí estamos. You got no compounding interest. Así se cierra un poquito este tema que abre el disco nuevo de Cosmic Psychos con este mantra. Ahí queda eso. Ojo, pues estaba mirando un poco y es que la discografía ya es tan sumamente amplia que uno acaba por perderse y no saber realmente que si este disco si es el número 12 o el 13, digamos, de discos de grabados en estudio, porque luego también tienen varias cosas en directo y bueno. Y estoy hablando, pues eso, simplemente de discos largos, de álbumes. En cualquier caso, pues aquí están y aquí siguen al pie del cañón el trío Cosmic Psychos. Vamos a escuchar ahora esto que se titula Danny Seed. Vamos. Bueno, seguimos disfrutando con los Cosmic Psychos y su nuevo álbum, este Mountain of Peace, que creo que ya está disponible. A ver si hay distribución por aquí en Europa, porque claro, pedirlo, digamos, a Australia es una auténtica locura económica por envío y demás. Pero bueno, yo supongo que que próximamente habrá una distribución aquí para poderlo pillar a un precio un poquito más económico. Y vamos a escuchar ahora otro temita. Vamos con este Manted. Seguimos con ellos. Cosmic Psychos desde Melbourne. Vale, bueno, pues ahí dejamos a los Cosmic Psychos con este nuevo trabajo, este Mountain of Peace. Y nada, voy a iremos escuchando algún temilla más, porque como os comentaba, en este disco, aparte de, digamos, el sonido más tradicional de los psicópatas cósmicos, hay temas también que van por otra onda, ¿no? Un tanto sorprendente. Lo iremos descubriendo. Bueno, y ahora vamos con Belchite. Os comentaba que íbamos a presentar la primera grabación de esta banda nueva, banda de Zaragoza, Cuarteto, con Peña, que bueno, está muy, muy implicada en toda la escena del punk, hazlo tú mismo, del do yourself y demás. Y bueno, han sacado este proyecto que sobre todo destaca por su personalidad, ¿no? Un poco por la idea que tienen concebida en cuanto a la temática de las canciones y demás. y desde luego con el punk como bandera. Pues esto va a ser el debut de esta banda, que ya veremos si tiene continuidad o no en cuanto a grabaciones, pero ya está aquí con 8 temas, que va a salir en cinta por un par de sellos de estos, Cebolla Records creo que es, y otro sello de estos que están editando cintas últimamente. Y nada, vamos a escuchar ahora un par de temitas así para empezar, y nos pondremos en contacto con Alberto, que es uno de los componentes, guitarrista de la banda, para que nos cuente con más detalle un poco este proyecto de Belchite Punk. Se abre precisamente, digamos, la grabación con el tema que da nombre a la banda, Belchite. Ahí lo tenéis sonando ya. Pues ahí estaba sonando el segundo tema de esta primera grabación de Belchite. Eso que sonaba era Negras Aguas. Y creo que ya tenemos a Alberto por aquí. Compañero. Hola, muy buenas. Muy bien, te oigo estupendamente. Oye, ¿qué tal por Zaragoza? ¿Mucho calor? Bueno, pues sí. A Zaragoza, no sé si sabéis, pero tiene un clima bastante extremo. Y sobre todo, en invierno mucho frío, en verano mucho calor y el viento. Eso te iba a decir, que sobre todo en estas fechas, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, que estábamos aquí escuchando un poquito el principio de lo que ha grabado Belchite, esta nueva banda que habéis formado, peña de allí, un poquito ya que tenéis bastante recorrido, ¿no? Un poco en la escena del punk y del hazlo tú mismo y estas cosas. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de crear esta banda y quiénes sois los que forman el grupo. Bueno, pues es así, no es así, porque, bueno, a ver, el tema, yo, o sea, Berchita se forma en 2019 y hay dos componentes de Venganza, Juan, que está a la voz, que sigue todavía, y Jota, que tocaba la guitarra al principio. Y el resto, el bajista Jorge había tenido algún grupo, pero nunca había tocado en directo. Y el batería tampoco había tenido grupos, o sea que estamos la mitad. Ah, vale, entonces me he quedado yo con el detalle de eso, ¿no? De los que estáis, de los que están con Venganza, o los que alguno que estaba ahí. Sí, el guitarrista lo dejó y me preguntaron que si conocía a alguien que tocara la guitarra, porque ya sabían que yo siempre andaba bastante liado, y lo escuché y tenía muchas ganas de hacer este tipo de música. Además, ya llevaba años queriendo hacer hardcore gustó y adelante. O sea, que te has añadido, digamos, tú, ¿no? Al grupo. Sí, bueno, es que también, pues eso, ha habido bastantes, bueno, aparte del tema de la pandemia, pues parones y que sí, que no. Sí, yo me añadí. Ajá. Sí. ¿Y cómo surgió la idea de crear esta banda? Con este, digamos, con esta personalidad, ¿no? Porque tiene esa característica, ¿no? De tener esa idea, ese sentimiento de defender un poco lo que es la vuestra tierra, ¿no? En cierto modo. O ese, sí, a ver, claro, a ver, bueno, nosotros todos, cada uno tiene un poco sus diferencias y eso, pero vamos, somos grandes amantes del sonido hardcore, de beat y demás, de Charge, Anticimex y estos grupos. Y bueno, ya decían, pues las canciones de estos grupos eran monotemáticas sobre el tema de la guerra y demás. Y en estos tiempos que corren, el mayor, así antes era el botón de la bomba nuclear, ¿no? Ahora mismo el mayor problema que hay para el planeta es la destrucción del medio ambiente, el tema del cambio climático y todo esto. Y entonces en los últimos, bueno, ya hace muchos años, pero es que la destrucción del medio ambiente se está acelerando. Bueno, yo por ejemplo salgo, yo soy de un pueblo al lado del Moncayo, y cuando salgo desde Zaragoza es que me entra mucha mala hostia, porque es que está lleno de molinos por todos los lados. Claro. Y al principio los veías como una cosa buena, pero es que ahora te estás dando cuenta de la barbaridad que están haciendo con parques eólicos, con molinos, las macrogranjas y todo esto. Entonces las letras hablan de eso en nuestra zona, sí, en Aragón, vamos. Eso, son ocho temas lo que habéis grabado, ¿no? Sí. ¿Le pusisteis el nombre de Belchite a la banda? Que eso también tiene una historia detrás que yo creo que todo el mundo conoce, pero si quieres comentar un poquito más. Sí, bueno, a ver, en Belchite se libra una de las batallas así más recordadas de la guerra civil, y se recuerda todavía porque todavía queda el pueblo viejo. Las ruinas, digamos, ¿no? Sí, queda la iglesia en pie, pero está, bueno, tú, es impresionante porque es como cuando se ve por la televisión la guerra en Irak o en cualquier otro país, justo después que está todo destrozado, más que así. Entonces se ha mantenido, claro, tuvieron que hacer un pueblo nuevo, pero la parte vieja se puede visitar, y bueno, es una foto que ha quedado en el tiempo ahí, ¿no? Real, de que aquí hubo una guerra civil. O sea, que siempre ha estado esa idea un poco de conservar, digamos, esas ruinas como un poco como recuerdo, como memoria de aquella atrocidad, ¿no? Digamos. Sí, sí. De hecho, es un reclamo turístico. Hace unos años ahora creo que hay que pagar para entrar y eso, para controlar un poco, porque iba mucha gente y empezaban a degradarlo también. Pero sí, sí, es una... Bueno, es que se ve. Igual que, por ejemplo, aquí tenemos, pues cuando los sitios de Napoleón y todo esto, los franceses, tenemos algunas calles que todavía conservan los disparos en la pared, que están ahí los agujeros en la pared, pues eso impacta mucho. Tú cuando tú puedes leer, ¿no?, sobre guerras y demás, pero bueno, lo peor es estar. Pero a ver, si tú estás en un sitio que ha pasado eso y ves las marcas que ha dejado y la destrucción que ha habido, pues es impactante, sí. Es un poco, haciendo un poco símil, ¿no? Como, yo qué sé, como lo que puede representar el Guernica, ¿no? Sí, sí, sí, ¿no? Claro. Es, que sí, ahí, sí, sí. Igual en ese caso ha quedado ese cuadro, y en el caso de Belchite, pues ha quedado esas ruinas, ¿no? Digamos. Claro, claro, es que ha quedado ahí, ya te digo, es que tú lo ves y impresiona, claro, sí, sí, sí. Bueno, musicalmente lo que comentabas, ¿no? eso va a traya, pero traya buena, ¿no? O sea, sí, pues somos bastante, no sé si decir, bueno, puretillas, ¿no? Yo qué sé, nos gusta mucho la música, pues el hardcore primero que se hacía en los 80. Y bueno, pues sí, es un poco más, tampoco es nada nuevo, quiero decir. Es, eso, imprimirle, pues, imprimirle la rabia, ¿no? Porque de los temas que se tratan, pues es para hacerlo con muy mala hostia, ¿no? Para expresarlo con muy mala hostia. Y bueno, de eso se encarga Juan entonces, ¿no? Sí, de la, del tema de las letras y eso, sí, que se encarga Juan. Y de la voz, que bueno, sí que habéis dado como un tratamiento diferente a la voz. Yo no sé si con la idea igual de que se diferencie un poco de lo que puede ser Juan cantando con Venganza, o no sé, ¿qué me dices de eso? A ver, eso lo tendría que decir. Puede ser que sí, pero hay gente que lo hace. Pero pero bueno, yo creo que también le gusta ese sonido. De hecho, a ver, también tenemos nuestros más y nuestros menos, de mucho efecto, poco efecto, pero bueno, al final hemos, más o menos, como ha salido la grabación, pues nos gusta a todos. Y sí, es, puede ser que se ha parado un poco. Es que la verdad que no lo sé exactamente por qué, pero vamos, eso es cosa de Juan. Aquí cada uno, a ver, todos hablamos las cosas y pero bueno, cada uno tenemos un poco libertad para, pues el bajo también lleva un poco de distorsión, seca. Yo toco con mi guitarra de siempre y con mi ampli de siempre, y me da igual que me digan que con una Gibson suena mejor. Pues tengo la misma guitarra desde los 17 años, que es una patata, pero es que me gusta tocar con esa. Entonces cada uno, pues tenemos más o menos libertad para... Sí, hombre, yo creo que ha quedado muy bien la grabación, en el sentido de, joder, que esto es absolutamente, hazlo tú mismo en todos los sentidos. Y yo creo que el punk también tiene que ser, que ir un poquito por ahí, ¿no? Sí, es cierto. Además, esta grabación la grabé yo. Fue un poco sobre la marcha, porque yo tengo un micrófono, pues alguna vez en alguna entrevista o grabo ensayo sobre todo. Y suena guay, y decíamos, pues es que suena muy bien. Entonces no sabíamos cómo grabar. A ver, tampoco, es que tampoco queríamos hacer nada profesional ni volvernos locos. Eso, simplemente sí, queríamos grabar algo, sonará como sonará y ya está. Y bueno, tengo una tarjeta de audio del ordenador, tarjeta de sonido, y de dos canales. Y entonces empecé a pensar, volviendo un poco loco, con al final, bueno, y luego surgió que en una radio que estoy yo en Zaragoza, Radio Naranja, pues justamente teníamos, que nos habían hecho una donación de unos cuantos micros de batería, de, bueno, micros buenos. Y entonces dije, venga, pues con un montón de cables RCA, o sea, de manera súper cutre, con lo que teníamos, porque no solo podíamos grabar dos pistas a la vez. Ajá. Entonces lo montamos ahí como pudimos y al final salió guay, sí. Luego al final también nos ha echado una mano... O sea, hicimos nosotros todo lo que es grabar, montar todo después y la mezcla, y con todo eso ya, digamos, terminado, nos ha echado una mano Franchi, un colega que es un crack, y vamos, le ha sacado mucha más potencia al sonido, sí. Eso es bueno, lo habéis grabado por relativamente... Pero vamos, que sí, la portada también la ha hecho Juan, sí, eso, está hecho con las manos, o sea, sin dinero de por medio. Eso, ya se ve también que la portada, el dibujo de la portada es... Bueno, ya era de esperar, ¿no?, que fuera de Juan el... que es un estupendo ilustrador, y eso, que lo habéis grabado pues hace poquillo, ¿no? Hacia finales, sí, medios, sí, de mayo, sí. ¿No? Y ya lo habéis un poquito publicado en la página de Bandcamp que habéis creado, pero lo bueno es que va a haber una edición física, y no podía ser de otra manera que en cinta, ¿no? Ahora que parece que vuelve un poco la cinta y ese espíritu también de los viejos tiempos, ¿no? Sí, eso pues también lo habló Juan, pero vamos, sí. Bueno, lo edita en cinta grabaciones y Cebollas Records, que también es conocido nuestro, porque el que lleva el sello ha estado muchos años por aquí, por Zaragoza, y lo conocemos también. Y bueno, sí, como ellos nos lo ofrecieron, y pues esto de que hablas, mira lo que estoy haciendo, tal, así como que no quiere la cosa, pues nos lo ofrecieron sacar en cinta, y yo qué sé, pues bien, todo sea bienvenido. Ahora parece que lo que se está quedando atrás es el CD. Ya, sí, bueno, pero bueno, ya. Aquí... No tiréis los CDs, porque dentro de 20 años... Sí, sí, sí, sí. Eso creo que ya lo hemos comentado alguna vez también por aquí. Bueno, esto como son, parece que son todos ciclos y tal, y no sé. Sí, es que, bueno, es una cosa un poco materialista, pero es que es todo tan digital y tan falso, ¿no? O sea, que hemos vuelto a... No sé, cuando coges un disco y lo pones y suena, lo disfrutas más que cuando estás con el móvil y tienes todas las canciones a la vez, que no dejas ninguna, ¿no? Claro. Es que no sé cómo explicar eso, pero es así. Sí, sí, sí. Bueno, eso, desde luego, sí. El sentimiento ese, igual las nuevas generaciones, los chavales más jóvenes no lo tienen, pero los que ya llevamos muchos años disfrutando de la música en diferentes soportes y tal, ¿no? Pues siempre valoras más esas... esa sí, cosa, sobre ¿no? todo sí. cuando era más difícil conseguir música, que igual cambiabas cintas por correo y cuando tenías un sobre en casa o pillabas en una disc o lo que sea, pero eso era un cuentagotas y las primías ahí que vamos, y la primera vez que la ponías es que era una sensación indescriptible. Sí. Ahora, pues ya está, nosotros por ejemplo hemos sacado esta demo, la hemos subido al Bandcamp y ya la escucha el que ha querido. Igual que esta habrán salido 200 más. Eso es, luego a partir de ahí ya habrá quien le interese tener la cinta o quien no, o bueno. Y oye, ¿idea de tocar en directo y de presentar estas canciones en vivo? Sí, sí, claro, pues esa es la idea. ¿Tenéis claro. algo a la vista o tenéis algo pensado o vais a esperar un poco a ver si...? Pues no lo sé, o sea, sí, en principio en cuanto... De hecho nos dice dónde tocar ahora para el día 30, pero vamos, al final no vamos a poder porque no podemos, pero en cuanto nos digan o hay algo concreto, sí. Sin problema, sí, yo creo que sí que tocaremos por ahí. Ya sabes que hay grupos que son más dados a salir o menos. Nosotros, en principio... ¿Tenéis más repertorio aparte de las 8 canciones? No, la verdad que tenemos este y... Bueno, tenemos alguna cosilla, pues estos días hemos empezado a sacar algún ritmillo más y eso. Igual hacemos alguna versión. Y alguna, no, eso te iba a decir, alguna versión que quizás pueda ir también un poco en la onda... ¿En la onda de vuestras letras? Me refiero bueno, un poco... El tema de las versiones es también muy amplio. Porque a mí me gusta, por ejemplo, también, dentro del estilo, hacer una versión de cualquier aunque estilo totalmente diferente, ¿no? Llevarla a tu terreno. Eso también está guay. Pero vamos, sí, lo que... Yo creo que igual hacemos algo de Cuarto Rey, que son de aquí de Zaragoza, que eran. Sí. O algo así, no sé. Me refería no. más que a estilo musical, bueno, también, ¿no? Pero quizá a contenido o mensaje de las letras, de esas versiones que pudierais hacer. Sí, bueno, sé, es que ya te digo que esto tampoco... Es que también ha sido todo muy rápido, ¿eh? Porque sí, que no lo... Que... Eso, dime. No, pues que ha sido todo muy rápido y tampoco nos ha dado tiempo, porque claro, yo llevaré un año, pero es que en este año ha coincidido pues que no pues, hemos tenido también historias cada uno, ha habido meses que no hemos podido quedar... Y realmente hemos preparado las canciones, hemos hecho acabar alguna y las hemos grabado. Entonces ahora sí que estamos en pues eso. Es que hasta ahora no habíamos pensado ni en conciertos ni en nada. Ah, es un poco sobre la marcha, no tenemos pues... ningún plan de nada. Bueno, también está bien, ¿no? Ir un poquito, como tú dices, que vayan surgiendo las cosas y sin presiones y sin nada, ¿no? Que al final pues es lo hacéis porque os sale del corazón, ¿no? Este sí, proyecto. Yo que sé, es que también es un poco como nos gusta funcionar. Hombre, nos lo tomamos bastante en serio, que nos gusta que las cosas suenen bien y hacer las cosas bien y tal, pero no nos podemos meter ninguna presión, ni objetivos, ni cosas de marketing, ni cosas de esas. Nosotros vamos un poco sobre la marcha y bueno, ya veremos dónde vamos. Sí, oye, coméntanos un poquillo así, tema por tema y un poquito en resumen. De lo que va tratando las canciones. Hemos escuchado Belchite, que bueno, yo creo que eso está un poquillo ya claro, ¿no? Lo que hemos comentado. Negras Aguas, ¿qué nos puedes decir un poco de ese tema? Buah. Pues bueno, eso. A ver si me vas a pillar, ¿eh? Negras Aguas, esa creo que va de la contaminación que hay en los ríos, en muchos ríos. O sea, por ejemplo, el Gallego. Ha estado un montón de temporadas hasta que no se podía bañar la gente porque estaba muy contaminado. Eso, los vertidos, ¿no? De industrias sí, y demás, ¿no? Que al final... Pero es que eso está pasando por muchos sitios. O sea... sí, vosotros... Pues, factorías o macrogranjas, ganadería intensiva, todo esto. Esto te hace que al final se contaminen los sí, todo, sí, al final todo repercute, ¿no? en los ríos, en los cultivos, en toda esta historia, ¿no? Sí, igual son aguas subterráneas, que igual puede pasar, por ejemplo, en la zona que soy yo, en la zona de Soria, o sea, es Aragón, pero está pegado con Soria. En la zona de Soria hay mucha industria con lo del Sevilla, y luego hay, pues también hay, pues hay un, lo que he dicho, una piscifactoría, está la mina de Borovia, y todo eso porque es la cuenca del Duero donde está hecho. Pero como es agua subterránea, eso repercute en el Ebro. Entonces, que a veces estás contaminando un sitio, pero la mierda va para otro. O sea, que es muy... El suelo y el agua es bastante importante mantenerlo bien, aunque no lo veas. A veces no se ve. Luego, la siguiente canción se titula Sombra. Esa canción va por los lobos. Sí, el último huido. Lo están repoblando ahora. Es. Y ya empieza a haber lobos. Hay muchos problemas con los pastores. De hecho, si te vas a pueblos por ahí, por el Pirineo, está, vamos, en la brigada del ayuntamiento, ¿no? Los trabajadores del ayuntamiento llevan pegatinas en contra del lobo. O sea, todos odian al lobo. En muchos sitios, o sea, porque dicen que les matan a las ovejas, que no sé qué, ¿sabes? Es un conflicto que bastante bastante jodido, porque, claro, es que es un tema también bastante amplio, porque muchas veces la gente, cuando tú haces algo, también hay que pensar en la gente que está viviendo ahí, tiene su medio de vida, pero después también no, tampoco es así. O sea, me refiero a que el lobo realmente tampoco les está causando tanto daño como les puede estar causando, por ejemplo, el cambio climático. Claro. Cuando no puedan cultivar lo que están cultivando, o otras muchas cosas, o la despoblación que tienen. Por todas las políticas que ha habido, se ha quedado el pueblo sin nadie, y se quejan de un lobo que le ha matado dos ovejas, pero si te han dejado el pueblo vacío, ¿sabes? Que es un tema muy complicado en el que interviene saber. Tanto por parte de los agentes medioambientales que introducen especies nuevas, como por parte de la gente que vive ahí, pues hacer las cosas bien y explicarlas bien. Lo que pasa que hay muchos intereses y demás, pero sí, es claro. Al final... por los pastores que van matando lobos y eso, y pues un poco a favor de estas especies que se están recuperando. Eso es, al final son cosas que igual la gente de a pie no se para a pensar, ¿no? Estamos un poco todos metidos en un sistema capitalista y tal, y donde los intereses económicos son lo principal, y no te paras a pensar, la gente de a pie me refiero, la masa. Luego, gracias a que hay gente como vosotros, ¿no? Que a través de... Y según donde vivas, porque eso es. Desde la ciudad es muy fácil decir, venga, viva el lobo, pero luego también hay que ponerse en el punto de vista de un pastor, ¿no? Que, ¿sabes? Que a veces hay que ponerse... Que cada uno vemos lo nuestro, vamos. Que el pastor mata al lobo porque sí, y no ve más allá y no le digas nada, porque le han metido en la cabeza que su enemigo es el lobo y no tiene más enemigos. Y nosotros, pues igual no atendemos las necesidades. O sea, nosotros o desde donde está el poder, que está en la... Bueno, está aquí en Aragón, está en Zaragoza, pero está controlado por Madrid, y Madrid está controlado por Europa, y aquí no tenemos, estamos todos atados al final al capital. Efectivamente. Binefar, solución final, esta también tiene un claro mensaje, una denuncia, ¿no? Bueno, esto es por el macro matadero de Binefar. Bueno, es un poco un tema de un poco de liberación animal. Pues eso, de lo que hay ahí del tema. Bueno, ahora además se está hablando mucho de la industria cárnica, que sí, habló el ministro sobre eso, y parece que ha salido al debate público, pero sí que es verdad que es un tema que, bueno, aparte de lo que es, bueno, esta canción es un poco un símil entre un holocausto, ¿no? como campos de exterminio de Auschwitz y demás, pues haciéndolo en paralelo con... Claro, es que aquí veo que dais una pequeña... Hay unas líneas un poco explicativas y sí, pone que cada día ahí se sacrifican 32.000 cerdos al día. Claro, claro. Y es que, o sea, aparte del debate de si tú eres vegano, vegetariano, lo que sea, está la industria cárnica, que eso sí que es, vamos, detestable totalmente por cómo tratan a los animales y por cómo tratan al medio ambiente, porque vamos, es de los, bueno, que no hace falta que ya lo hemos comentado, es de los mayores problemas. Decían que el 15% de la contaminación es por eso. Entonces, sí, va un poco de eso la canción. Luego viene Aramont. Bueno, esto es por Aramont es por las pistas, bueno, por en realidad es el turismo, cómo se está tratando el turismo, pues igual que, por ejemplo, si te vas desde Girona hasta Murcia, no ves más que hoteles en toda la costa y no hay ni un trozo de playa virgen y está todo mega saturado. Si ya llegas a Benidorm ya flipas. Pues en el Pirineo lo que hacen es pistas de esquí. Entonces, eso pues es. Va un poco de eso, porque la empresa que gestiona eso es Aramont, que es una empresa que tiene además mucho poder porque controla todo lo que es las estaciones de esquí. Ahora, por ejemplo, estaban ampliando una en Castanesa, y ahí también, pues fíjate, ahí llevan todos la pegatina de contra el lobo y a favor de que les hagan una nueva pista de esquí. Pues es que, bueno, que a saber cuánto les dura la nieve, porque... Ah, bueno, esa es otra, sí, sí. Pero sí, claro, el tema es ahora, pues venga, hacen unas obras muy grandes, se llevan todo el dinero y como les da igual el futuro, ellos quieren dinero ya, y de momento las constructoras, pues se llevarán la pasta. Luego si se queda ahí y no se puede usar, pues ya al final es todo... Todo gira en torno a lo mismo, ¿no? Al capitalismo, a los intereses económicos y a explotar... Sí, además es un capitalismo, pues, que es, bueno, que es totalmente autodestructivo, porque el fin es la destrucción del planeta. O sea, es que es así. O sea, no es no sé, si pescas todos los peces, ya no hay peces, ¿no? Tienes que dejar de reproducir. Pues el capitalismo es que los pesca todos que puede y les da igual lo demás. Bueno, luego hay otro tema que se titula Cierzo y Sangre, que esto también habla un poco, ¿no?, de, pues eso, de, creo que del tema de las energías renovables, los huertos estos, sí, esto habla solares, de los molinos, etcétera, los molinos, etcétera, ¿no? Sí. Además, Aragón ha sido una comunidad que desde, pues ahora unos 20 años ha sido pionera en Europa de parques eólicos, y aquí pues ha habido mucho trabajo de ingeniería también con ese tema, muy avanzado, pero es que ahora estamos llegando a unos macroparques. Los molinos son muchísimo más grandes y crean muchos problemas, pues, por ejemplo, lo que se habla en la canción de que matan muchas aves. No solo es, bueno, el impacto visual, que zonas, por ejemplo, turísticas. Eso sí que, por ejemplo, también vas por los pueblos y hay muchísimos pueblos llenos, como lo de Euskal Presoak, pues, en Euskadi, pues ahí, todo, en todas las ventanas, o sea, ves cosas contra los molinos, porque eso ven... Además, tampoco les reporta muchos beneficios económicos, o sea, es irrisorio, y les destroza todo el paisaje, con lo cual pierden el turismo, que también pasa eso con las macrogranjas, porque huele a mierda todos los pueblos, y huele muy mal, entonces la gente se va. También les dicen que va a haber muchos trabajadores, pero después, pues claro, ahora todo se controla de manera telemática, entonces... Al final, un parque de molinos de estos grandes te lo puede manejar dos personas, que es igual estar en Madrid. Ya. Luego, Veneno en el Río, que yo creo que antes hemos hablado un poco también de esto. Ah, sí, me he liado yo. Al hilo, sí, la otra igual iba un poco más de lo del tema de las de las presas y de, ¿no?, de los embalses, presas y estas cosas que también supongo que están... Sí, esto va de los pantanos también, sí, los pantanos, bueno, eso ya viene desde la época de... Eso. Es generalísimo, ¿no? La política de pantanos. Sí, pues eso, que se ha expulsado... Bueno, el tema de pantanos, pues ya sabéis, pues se ha... Pues un montón de valles y pueblos se han quedado sepultados, ¿no? Y con lo que conlleva eso de perder tu pueblo, están ahí enterrados tus familiares, o... Y el impacto también que crea toda esta política de pantanos en la naturaleza, porque, por ejemplo, el tema de los peces... No sea, igual que en otros países sí que se ha tenido más en cuenta, aquí han desaparecido muchas especies porque no sea, porque los peces no pueden avanzar ni volver. Peces que hacían rutas migratorias, por ejemplo, ya no existen porque no pueden pasar. Claro. Entonces es que todo así. Son cosas, lo que te comentaba antes, es que son cosas que a la gente de a pie se les escapa todas estas cosas. La gente vive su vida y... Igual es mejor, ¿eh? Porque y su, o sea, más sabes de esto... Y su consumo... Más o menos me intento mantener informado de, bueno, estas cosas, de siempre. Ojo, y... Además te das cuenta de que son cosas que igual... Sí. Tú las empiezas a leer en fanzines o en radios y demás, y a los 20 o 30 años es cuando... Cuando se ponen ya en la palestra y cuando ya empiezan a hacerse las leyes y a modificar. Con lo cual es, los movimientos sociales y los medios libres y demás son como... Es, se anticipan bastante a los problemas que va a tener la humanidad. Claro, la problemática que se va a generar ya, gente, en un futuro. Pues o sea... eso, la gente, pues eso, si estás todo el día ahí viendo la tele, pues te sueltan en bucle lo mismo y bueno. Pues es... Por eso yo pienso que vosotros sois un pequeño, sí, un pequeño altavoz, ¿no? De todas estas cosas que yo también, escuchando vuestras canciones, un poquito escuchándote a ti lo que nos estás comentando, pues igual dices, joder, pues si es que yo mismo no soy consciente de todas estas cosas, ¿no? Vosotros os centráis en vuestro territorio, que es Aragón, que es vuestra tierra, la que os ha visto nacer y crecer, pero esto se puede extender pues a todo el mundo, digamos, ¿no? Sí, no, de hecho ellos se extiende, claro, sí. Y bueno, ya acaba la cosa con lo de molestar, venimos simplemente a molestar, ¿no? Que esa es la canción de que cierra, digamos, la maqueta o la demo. Pues esa canción es un poco como de coña, sí, pero claro. Es que es una canción antigua de cuando el franquismo y demás, que había un grupo de estos de canción protesta, se llamaba La Bullonera, pues que estaba junto con La Bordeta y demás, que eran, vamos, que eran muy críticos con el franquismo y tenían una canción que era Venimos simplemente a trabajar. Ajá. Entonces, bueno, yo creo que se ha quedado un poco anticuado ya lo de Venimos simplemente a trabajar, ¿no? Porque tampoco queremos trabajar. O sea que venimos simplemente a molestar, ¿no? Es una, yo qué sé, un juego, pues eso, cambiar un poco la letra para ponerla un poco más así. Y bueno, simplemente es eso, es un poco de humor, pero también dice muchas cosas. Venimos simplemente a molestar, pues lo puedes interpretar como quieras. Pues muy bien, la verdad que interesante. Y ahí están los temas para que la gente los pueda escuchar a través de la página vuestra de Bandcamp, belchitepunk.bandcamp.com, y eso, y investigar un poquito más o saber un poquito más de, pues, de todas estas historias que suceden allí en vuestra tierra, en Aragón. Así que, joder, nos lo has explicado muy bien y con detalle. Sí, además no sabía que me ibas a preguntar, pero es que son cosas que ahora también están muy muy a la orden del día. Se está hablando cada vez más. Es que están surgiendo un montón de asociaciones en los pueblos. Y si escuchas, si te informa. A ver, yo no digo que vivas en un gueto y una burbuja, que no veas la tele, pero yo, por ejemplo, escucho mucho Radio Libre y muchos programas así. Y esto te lo he soltado, pues, de eso, de que lo sabes, claro. Y de estar un poco en la calle, en los movimientos sociales, saber. O sea, tener unas miras más. Supongo que al final todo esto también es un debate muy amplio y que hay diferentes modos de enfocarlo, ¿no? Porque también supongo que está el rollo de progreso. Progreso sí, pero ¿progreso a qué precio, no? O cómo sí, se puede llegar... Y además es que es un debate eterno, quiero decir, que es que esto ya pasaba hace 100 años, hace 200. Bueno, ya es vómito, el progreso, muerte anunciada, ¿no? Pues es que... o cuando empezó la revolución industrial, ¿no? Que los trabajadores destrozaban las máquinas. O sea, estás destrozando las máquinas que te hace trabajar menos. Pues que eso hay que... Porque lo harían, ¿no? Pues sí, porque sí. Les quitaban el trabajo. Claro. En vez de trabajar menos, los echaban. Pues es que el progreso solo se usa para destruir, lamentablemente. Bueno, pues ahí queda un poquillo el mensaje y nada, la peña, pues eso, que lo escuche, que valore, que saque sus conclusiones, que de eso se trata, ¿no? Así que, oye, bueno, ya te voy a preguntar por último... Porque si no, te voy a quitar la hora de comer. Que sea... Ah, bueno, no te preocupes. ¿Cómo vas tú con... Tú ya comentó al principio del programa que eres compañero de Radio La Granja, de allí de Zaragoza, que haces un programa Lenguaje Abierto. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la temporada? ¿Vas a despedir ya en breve el curso? ¿Vas a seguir o cómo haces? Yo ya la despedí. Vale. Hace un par de semanas, porque... Pero es que además eso, se me juntaron muchas cosas con la grabación y con más cosas y estaba ya un poco saturado, pero bueno, sí, estamos ahí con ganas, de hacer cosas. Bueno, pues ya de cara a coger un poco de fuerzas y de cara ya sí, este también ha sido, ha sido un año bastante raro para todo el mundo, pero claro, el año pasado, por ejemplo, no paré en todo agosto, como estábamos medio confinados, pero también viene bien descansar y retomar las cosas con eso es con más energía, porque cuando se empieza no se para. Eso sí que... Muy bien, pues nada, Alberto, muchísimas gracias por este ratillo y todo lo que nos has contado. Y nada, le das también un saludo al resto de la banda, y a Juan especialmente. Sí, ya me ha dicho que te conoce, sí. Así que nada, que sigáis adelante. Supongo que tenéis ganas de seguir un poco con el proyecto y como has comentado antes, y con todo lo que os vaya surgiendo, que haya movimiento. Sí, aquí ganas nos faltan. O sea que, y ahora pues eso, como también nos hemos quitado el peso de encima, digamos, ya cuando ya tienes el disco, no, ya lo sacas y ya no tienes que hacer nada, pues ahora toca más disfrutar. Bueno, yo ahora así me quedaré. Tengo ganas de ir a tocar por ahí, sí. Me quedaré escuchando algún tema más. ¿Quieres que ponga alguna así en especial o que a ti te parezca que os ha quedado mejor o que tiene más algo, no sé, algo más? Pues la de Veneno en el Río a mí me gusta bastante. Venga, pues... Pero bueno, ya te digo, tampoco hay... Sí, es, pondré dos o tres temillas porque además, como son breves y son al grano, eso también ayuda bastante, ¿no?, a la escucha. Así que, lo dicho... Es que ricas, con muchas gracias, Alberto, y ya estamos en otra ocasión, ¿vale? Venga, muchas gracias a ti, Javi. Venga, adelante con todo. Hasta luego. Estaba Aramont, era lo que acabamos de escuchar, de esta primera grabación de Belchite, que bueno, nos ha estado contando con detalle Alberto un poquito toda la temática de los temas y demás, y me comentaba de escuchar ese Veneno en el Río ahí sonando ya. Yeah. Vaya, bueno, leña, ¿eh? Ahí están, Belchite, una última canción vamos a escuchar. Así ya despedimos un poco lo que ha sido la presentación de esta banda de Zaragoza con esta primera grabación de 8 temas que verá la luz en cinta de cassette y mientras tanto lo podéis escuchar en la página de Bandcamp. Vamos con esta que se titula Binefar Solución Final. Vale, pues hasta ahí, Belchite. Vale, pues vamos a continuar en este 11 de julio desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Y vamos ahora con una de nuestras bandas que ayer mismo debutaban en directo. De SOTS, The Spirit of the Streets. La banda que ya llevan tiempo juntos, tampoco demasiado. Más que nada esto surgió un poco para... En plena pandemia y tal, y que ha quedado como una nueva banda de street punk aquí en la ciudad con Iñaki de los Turbofuckers, y que claro, ha recuperado el espíritu de los Suspenders o de sus años en Suspenders con este nuevo proyecto. Y el cuarteto debutaba ayer en directo en la Plaza Carmelo, ahí en Santutxu, más en casa imposible. Pues creo que sí, vamos a escuchar este Lagunen Artean, uno de los temas de la banda, y que próximamente verá la luz en su primer trabajo, que ya tienen grabado. Y lo vamos a escuchar aquí en directo, ayer mismo, en Santutxu. Aquí están. The Spirit of the Streets. Yeah. ya me hubiese gustado estar ahí ayer viendo el debut en directo de SOTS, pero no pudo ser. Pero ya se ve que hubo buen ambiente y que estuvieron como en brazos ahí en el barrio de Santutxu en su primer concierto, la banda, ¿no? A la espera de que salga el disco y tal. Y ya a vuelta de verano hablaremos con ellos seguramente. Pues vamos a ir despidiendo, ojo, todavía no. Vamos a ir con la última banda que vamos a escuchar hoy. A cuenta de una reedición de la demo tape publicada en 2013 por esta banda de punk hardcore de Barcelona, Alerta. Un grupo, bueno, que luego dejó varias cositas más editadas y tal, y que no sé si a día de hoy la banda, me imagino que ya no están en activo. Pero bueno, no sé si realmente llegó a durar mucho el grupo, banda afincada en Barcelona, de la que formaba parte además nuestro compañero Inti del programa Radio Crimen, que se ocupaba del bajo en este cuarteto de Alerta, y se ha hecho una reedición en vinilo de lo que fue esta cinta demo en 2013. Así que nada, vamos a escuchar precisamente el tema que abre y que da nombre a la banda, Alerta. Tremendo, ¿eh? Seguimos con algún tema más de esta reedición, que por cierto es una edición limitada de 200 copias en vinilos naranja y verde. Una chulada. Escuchamos ahora esto que se titula Vieja Gloria. Vives en tu mundo, trabajo, novia, ensayas con tu grupo. Te consideras puro libertario, pero no haces nada a diario. En su día fuiste muy activo, maldita asamblea será tu destino. Y ahora que eres un borrego más, lo verás en los conciertos, no le pidas más. Criticas por la espalda, hablas, pero no haces nada. Trabajo, novia, sales con tu grupo. Te consideras puro libertario, pero no haces nada a diario. En su día fuiste muy activo, tal día sabías era tu destino. Y ahora que eres un barrigo más, no verás en los conciertos, no le pidas más. Criticas por la espalda, alas, pero no haces nada. Gloria de mierda. Vieja Gloria. Bueno, entre las 10 canciones de esta demo, ahora reeditada en vinilo, de Alerta, incluían dos versiones: versión del tema Mi Ciudad de HHH. Y luego lo que vamos a escuchar y con lo que vamos a despedir el programa, el tema Siguiendo los pasos de tu padre, original de Subterranean Kids. Con esto nos vamos, Alerta, y ya apurando un poco la temporada, supongo que emitiremos un par de programas más. Hasta la próxima semana, Asesino el Rock and Roll. Os dejo con Alerta. Agur. paso de tu padre, mirando la violencia en la calle, siguiendo los pasos de tu padre, de vuelta a un oso más. Tu cabeza cuadrada, niega dirección, tu rata es.